ha llegado el momento para profundizar por tu mente. Mente sin límites, con vos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Aquí nuevamente un nuevo programa de Mentes Sin Límites, grabado por quien habla, Morus, bajo los cielos australes. Esperando que estén muy bien a los oyentes. Aquí hay una noche bastante hermosa, en realidad. Una de las cosas lindas de vivir en estos lugares son los cielos, ¿no? El firmamento. Aquí es realmente precioso. Cuando yo digo los cielos australes, me refiero, bueno, evidentemente al firmamento del sur de Sudamérica. Pero si es que hablo desde el punto de vista desde la Tierra, yo estoy en el norte de Chile. Aquí Austral ya se le llaman los lugares más sureños, donde incluso Argentina y Chile están prácticamente muy unidos. Uno no se da ni cuenta cuando se pasa a la otra frontera, cosa que debería ser así en todo el mundo. Pero aquí, en este sector donde yo vivo, es un desierto, el desierto de Atacama, donde está Paranal, donde está el proyecto ALMA, ¿no? Donde se han hecho los grandes descubrimientos, últimos descubrimientos, o uno de los grandes descubrimientos astronómicos, porque justamente es un lugar donde los cielos son muy limpios. Si bien existen muchos lugares, la razón, al menos para el desierto de Atacama, hacia arriba, yo estoy en la costa, pero hacia arriba, por el desierto, es tan alto el lugar, estoy hablando de 2.000 hasta 5.000 de altura sobre el mar, a nivel del mar, entonces ayuda a estar arriba de las nubes. Ahora, ¿hay otros lugares? Claro que sí, pero pues justamente una de las razones del desierto de Atacama es que se presta que el cielo es muy limpio. Entonces, las noches en estos lugares, incluyendo Antofagasta, la ciudad de Antofagasta, donde se graba este programa, que es la costa del desierto de Atacama, son preciosas. Son unas noches muy estrelladas, las estrellas se notan muy bien, muy nítidas, se pueden ver muy bien las constelaciones. La ciudad en sí también tiene un poco de contaminación lumínica, pero como está el proyecto ALMA, está sobre todo Paranal, ellos a veces exigen una cierta restricción para la contaminación lumínica. Entonces, algunos focos y la iluminación que está aquí tienen una cierta base, protocolo que cumplir, y así no se ensucian tanto los cielos. Por lo tanto, los cielos australes son bastante preciosos, son muy inspiradores para el que le gusta brillar, que le gusta admirar el firmamento, al que le gusta la poesía, que le gusta simplemente de manera romántica, que le gusta investigar o pasar una linda noche. Bien. Aquí en estos sectores son realmente recomendados. Bien, estimados, este es el segundo programa del año, lo cual yo les dije que iba a los primeros programas, iba a estar netamente dedicado a la educación. ¿Por qué la educación? Bien, pues, es aquí donde se podría englobar absolutamente todo, ya que educación le hemos dado una connotación de conocer, de aprender, de estudiar, ¿no? De aquí nacen nuestras opiniones, de aquí nace nuestra relación al mundo, a través de la educación. Educación que se entienda a todo eso que hemos hablado, no solamente a un sistema académico, a un sistema, a un establecimiento. Entonces, educación en sí engloba todo el conocer, todo lo que es nuestra constitución de vida. Ahora, actualmente, lo cual se critica mucho lo que es la educación, cómo está diseñada, es cierto, pareciera que la vida es otra cosa, pareciera que los jóvenes quieren otra cosa, pareciera que todos nosotros queremos otra cosa, no lo que de alguna manera está estructurado este sistema educacional. No hablo solamente de este país, sino de la gran mayoría de los países. Bien. Ahora, me gustaría hablar un poco de cómo se ha armado esta lógica de educación que tenemos hoy en día. ¿De dónde proviene? Hay una cosa que sí queda claro, y con esto hacemos la conexión con la radio EBR, Economía Basada en Recursos, de la cual el que sigue esta lógica, el que comprende esta lógica del basado en recursos, va a estar más o menos de acuerdo a lo que se va a decir a continuación. De alguna manera, toda nación y los actuales gobiernos mantienen como una especie de una sola visión, un solo paradigma, una sola filosofía de base, como sistema que mantienen para sobrevivir. Y que esto lo llaman progresar, ¿no?, hasta la actualidad. Lo cual es el sistema monetario. Todo está basado en eso. Bueno, aquí en este país, en Chile, la última constitución fue creada en 1980. Y bueno, teniendo el sistema aquí binominal, con la ley de quórum, que protegen así todo este mercado libre, de libre comercio, son toda la base de esta mirada económica. Si se busca la gratuidad en un colegio, es porque están basados en el sistema monetario. Y si se lograra la gratuidad en la educación, se seguiría enseñándoles a los estudiantes los mismos conocimientos basados para mantener este mismo sistema. Por lo que para que se haga efectiva la supervivencia en un ser humano o en el país, sigue siendo la economía monetaria. Es el dinero quien dé esa garantía a algo tan básico como la supervivencia. O sea, es esto, la lógica de todo. Podemos pedir gratuidad en la educación, pero se nos seguirá educando de la misma lógica. Tienes que tener dinero para sobrevivir. ¿Entiendes? Entonces, la revolución, cuando llamamos revolución a cambiar algo, a cambiar el sistema, ¿qué tenemos que cambiar? Podemos hacer reformas, que es lo que más hacen los políticos actualmente. Reforma, como diría muy bien Jiddu Krishnamurti, eso es lo mismo, es repetir, es reforma, ¿no? Repetir. Entonces, no hay un cambio rotundo. Una revolución, por ejemplo. Si se pide gratuidad, ok, se pide gratuidad, pero se sigue educando la misma lógica. Entonces, ¿qué es lo que hay que cambiar? ¿Qué es lo que hay que hacer en la educación? Estas son las preguntas más o menos esenciales que hace el orador, en este caso el que habla, ¿no?, Morus, lo cual me trae una cierta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el contenido de una nueva educación? ¿Qué es lo que pretendemos? ¿Qué ciudadanos queremos educar? ¿No es cierto? Algunos tipos de preguntas que hicimos en la serie, en el programa anterior, que era ¿a qué llamamos educación? ¿No? ¿Qué es lo que pretendemos con educación? Bueno, y ahora, si es que queremos una revolución, cambiar la educación, la lógica de educación, bien, ¿cuál es la lógica que hay que cambiar? ¿Qué contenidos son los que hay que en este país, lamentablemente la educación es parte de este juego y no nos lo tomamos muy en serio para debatirlo, para dialogarlo. De hecho, nos incomoda un poco, a lo mejor preocupación para muchos, como lo hacen los partidos socialistas, chilenos al menos, es ir cambiando de a poco las cosas, colocando parches en las falencias y en los orificios del sistema educativo. Bien, lamentablemente aquí en Chile, desde hace 200 años que Chile, bueno, Chile tiene 200 años, bueno, desde hace 200 años, tiene movimientos sociales para cambiar las diferentes normas y han sido reprimidos por los gobiernos todas las veces. En nuestros 200 años, así ha sido la respuesta, siempre, siempre. Entonces, estos movimientos se han convertido en partidos políticos para ver si se cambia esto por dentro de la política. Pero hasta hoy, en estos 200 años, estos políticos, más los otros, han sido más fiel a las constituciones que a la población. Entonces, desde esa perspectiva, la lógica educacional, la lógica incluso de visión del mundo, sigue siendo exactamente la misma. Ahora pues, ¿de dónde proviene esto? ¿Cuándo se instauró esto? Si bien en la educación, en la Edad Media, ya se había instaurado ciertas lógicas capitalistas, pero luego en el Renacimiento nace esto de la idea del progreso, ¿no es cierto? Desde ahí parte esa lógica, hasta hoy en día, la idea del progreso. Podemos nosotros reflexionar sobre cómo llegaron los españoles, los europeos, aquí a Sudamérica. Ellos llegaron y saquearon todo. Se dice que se descubrió América, siendo que existía gente aquí, ellos lo descubrieron. Bueno, con esta lógica de la idea del progreso, con los europeos, los occidentales, se instauró aquí, en todo Sudamérica, esa misma lógica. Se pusieron las iglesias, se puso la razón, ¿no? Después del Renacimiento viene la Ilustración, desde el año 1700 al año 1800. Esta es la era de la razón. Esta es la era donde muchos filósofos intelectuales, uno de los mayores exponentes de la Ilustración es Immanuel Kant, ¿no? Quien da ese giro copernicano, ¿no? De que nosotros somos los que le damos sentido a la realidad. Se genera desde ahí las nuevas descubrimientos aquí en Chile, perdón, aquí en Sudamérica, con esa misma visión. Es obvio, provienen de allá mismo, de Europa. Si estamos hablando del año 1700, del año 1800, que es la Ilustración, bien, desde el año 1800 en adelante se empiezan a crear los nuevos países de aquí, de Sudamérica. Como yo no conozco muy bien, no conozco prácticamente nada de la historia de cada país, solo más bien y en algo lo que es el de Chile, voy a hablarle un poco de aquello. Y ustedes me dirán, de los que son de otros países, si es que tiene una cierta similitud a la de ustedes. Pero yo podría decir que existe un patrón que se repite desde hace muchos años, por lo que tomaría como periodo la independencia, entre comillas, independencia de Chile. Pero más bien como una guía para explicar tal patrón, que se ha mantenido por siglos y, por qué no, por milenios hasta la actualidad. Cuando llamamos independencia, insisto, estoy hablando de Chile, pero estoy casi seguro de que esto se asemeja no solo también a Sudamérica, sino a gran parte del mundo. Bueno, llamamos básicamente a los líderes que estaban gobernando a la gente en estos lugares australes de América, que lograron mantener su propia administración de los recursos de estas tierras, ¿no? ¿No? Al desprenderse de la corona de España. Bueno, estos líderes, que eran la oligarquía, entre ingleses y posteriormente españoles y otros más, las familias que heredaron el poder de sus descendientes europeos, con una educación y estilo de vivir y ver del mundo europeo. Esas son la gente que quedaron acá. Ellos hacen la constitución, la primera constitución de 1810, que en 1819 parece recién que fue esa independencia. Bueno, pero fue la primera constitución de manera, entre comillas, independiente, por un dictador, no, nada más y nada menos, que Bernardo O'Higgins, y con una ideología netamente de la Ilustración, moralista y razón. En esa constitución nace el primer sistema educativo, que era exactamente lo que se enseñaba antes a los indígenas y mestizos, pero esta vez mucho más elitista, en colegios formales, para lograr una visión más intelectual y evidentemente económica. Lo que me refiero a la idea del progreso del Renacimiento. Por lo que se le enseña matemáticas, aprender a leer y escribir, y por supuesto religión. Y ahí está, la razón y la moral, basada desde la Ilustración. Bien. Esta es la base de la que nace la educación. Una visión europea del siglo XVII, de Ilustración. Bueno, hoy en día se trata de cambiar por donde se puede la educación en diferentes partes del cuerpo de esta base. Pero sigue siendo lo mismo. Ahora, claro, hay historia, hay arte, pero la base es la misma. Actualmente, dentro de las ideas que hay, por ejemplo, desde la psicología, es cambiar la educación por el constructivismo. Algo que es más cognitivo, ¿no? Que toma a los niños como individuos activos, aceptando su subjetividad. Por lo que ahora son los chicos los que dirigirían su atención. Y yo me pregunto, ¿pero eso es un cambio? ¿O más bien es un avance de la misma teoría ilustrativa? O sea, la Ilustración, que nace en el siglo XVII, que en ese tiempo en la sociedad hubo un giro copernicano, ¿no? Con nuestra manera de percibir la realidad o las cosas, de Immanuel Kant, dice que tanto la experiencia y la razón son el medio del aprendizaje, pero que la realidad es más bien construida por nosotros, por el sujeto. O sea, el sujeto es un activo. Nosotros organizamos la realidad según la subjetividad nuestra. Es nuestra conciencia la que activa la realidad, que vemos y la organizamos con nuestros propios límites. Bien. Eso es de la Ilustración del año 1700, con nociones profundas moralistas. Kant tiene un libro, Crítica a la Razón Pura, y donde habla también a través de la ética, de la moral. Bueno, esta es la base para que los oligárquicos y las dinastías que estaban aquí en Chile y en estos lugares de Sudamérica generaran la nueva, ¿no es cierto?, lo que hablamos un momento, la nueva educación. Si te fijas, esa idea subjetiva del ser humano, de que nosotros somos los que creamos la realidad, es lo que está tomando la psicología para la educación. O sea, si tú ves la realidad distinta a tu compañero, entonces hay que enseñarte de manera distinta. Si bien es una metodología que podría ser mucho mejor a la actual, que es más conductista, no se cambia la base, se cambia la forma, pero no la base, no la educación, no el contenido de la educación, no el objetivo, no el objetivo de la educación. Hoy en día el objetivo es generar ciudadanos productivos. Si cambiamos a un constructivismo, lo que estamos enseñándole es que sea más productiva la enseñanza hacia los demás niños, porque todos ven la realidad distinta, pero el objetivo sigue siendo el mismo, que sea productivo. ¿Me entiendes? No hay un cambio de base, solo la forma. Bueno, esta sería la primera parte del programa. Ahora voy a presentar una banda que es local, aquí de Antofagasta, que es lo que me propuse para mostrar bandas emergentes. Una banda donde aquí es que el que habla está metido en este programa, en este grupo, como tanto como compositor en algunas partes, como también músico, los sintetizadores en los teclados. El tema que le voy a presentar es el tema De la misma sangre. La propuesta de Sádica es muy sexualizada, eso es la base del grupo. Y este tema fue compuesto de mi parte, se lo pasé a la banda y ellos, con su gran genialidad, pusieron la voz, la melodía y los demás instrumentos. Yo hice la parte básica nomás, ¿no? La base, la idea, el cuerpo, y luego la banda le coloca la guinda a esta obra denominada De la misma sangre. Sádica. La misma sangre no se puede. Seguimos ahora con la segunda parte de lo que es Mente sin Límites. Recién hacíamos una reflexión, ¿no? Voy a hacer como un pequeño resumen mientras recién colocaba el tema. Mandé un mail para un profesor que tenía una visión bastante revolucionaria de lo que era la psicología educacional. Aprendí mucho con él y ahí escribí así como una especie de resumen. Lo voy a compartir ahora para hacer como un anclaje de lo que es de la primera parte con la segunda parte del programa. Y en el fondo, desde el punto de vista, por ejemplo, desde la psicología, no ha aportado mucho a lo que es la educación. Por lo menos yo no conozco aún algo que sea netamente radical a lo que estamos haciendo con la educación, ¿ya? Por lo que hoy en día todo esto está regido con la lógica mercantil, que es el sistema monetario, ¿no es cierto? Ya sea capitalista, comunista. La cosa es que el dinero es la lógica de supervivencia. Si los jóvenes, por ejemplo, piden gratuidad, y supongamos que lo consiguen, bien, estudiarían gratis, pero la lógica y el objetivo de la educación sigue siendo exactamente la misma. Persona productiva, ¿no es cierto? Sistema monetario, la lógica mercantil, idea del progreso, etcétera, etcétera. Ahora, lo que yo conozco de la psicología para hacer un cambio a esto, más bien son métodos, la forma, pero no el contenido. Por ejemplo, el constructivismo. El constructivismo, que es una lógica que acepta la subjetividad del niño, del otro, de la persona. Bien, eso, yo me pregunto si es un cambio o no es la misma visión, no es la misma paradigma de lo que es la ilustración de hace más de 300 años, sobre todo la de Kant, ¿no es cierto?, que hace este giro copernicano, pero ya de manera más contemporánea, algo más evolucionada. Entonces, ahora se acepta la subjetividad de los chicos, se le enseña distinto según su búsqueda personal, ¿no es cierto?, se les pide la opinión, pero la lógica, la base constitucional del objetivo de la educación sigue siendo el mismo. Entonces pasa a ser el constructivismo una mejor manera para enseñar la misma lógica. Solo es un cambio de forma de enseñar, ¿no? Pero no es otra mirada de vida. Yo me pregunto, ¿dónde están los intelectuales para discutir nuevos contenidos? O al menos que acepten preguntas como las que hemos hecho. ¿Qué pretendemos con la educación? ¿Cuál sería esa educación de calidad? ¿Cuál es la educación de calidad? La gente lo exige. Mucha gente, muchos jóvenes exigen eso. Educación de calidad. Bueno, ¿cómo es la educación de calidad? ¿Cuál sería? ¿Cómo es su forma? ¿Cuál es su contenido? Se exige algo, pero no se sabe muy bien qué es lo que quieren. Entonces, ¿por qué seguimos aceptando el dinero como la lógica para la supervivencia? ¿Dónde hay otras propuestas, ya sea innovadoras, para conocer, para tratar de realizarlas? ¿Me comprenden? Bien. Esto es más o menos la pregunta, el resumen de lo que hablamos en la primera parte. Ahora yo les quiero salirme de la reflexión personal y divulgar algo dentro de lo que tuvimos que hacer en la universidad y la cual hoy en día de alguna u otra manera intento de también de masificarlo, de divulgarlo dentro de mi trabajo. En un electivo profesional de la universidad que se llamaba Profesores, Psicología y Psicólogos, tuvimos que hacer distintas disertaciones de libros que teníamos que leer. Voy a hablarle de uno de los libros que a mí me tocó, que se llama Los docentes y los procesos de descentralización pedagógica, escrito por Aránguiz en el año 1994. Este libro, que fue un estudio que se hizo acá en Chile, hecho por algunos psicólogos, ¿no?, y distintos profesionales en la educación, y hace cosas muy interesantes, cosas que también muchos de nosotros también lo hemos visto, lo hemos pensado, lo hemos discutido, pero aquí hay una base, hay un estudio que lo demuestra incluso, y que ve todo este tipo de cosas que vemos a diario, ¿no?, ya sea en la educación, en el sistema mismo, en la sociedad, en la calle, en la casa, donde sea. Primero que todo, hablemos de la escuela. ¿Ya? La escuela, ¿quién la constituye? Primero, lo lógico, y esto no sale en el libro, aquí coloco ya una propuesta personal. Bueno, primero, lo que dice el libro, existen dos lógicas, la lógica administrativa y la lógica de los profesores. Ya, para que funcione una educación, también existe el alumnado, ¿no? Podríamos decir que la escuela la forma tanto los funcionarios como el alumnado, ¿sí? Yo pondría una tercera entidad, que son los apoderados, que es un ente importante para la educación, que se está dejando de lado, que ellos también se dejan de lado, ¿no? Pero ellos son parte también de la escuela, de manera implícita, pero lo son. Esto no sale, esto último que dije no sale en el libro. Volvamos al libro. ¿Qué es una escuela? Bueno, alumnado y funcionarios, ya sean administrativos o profesores. Perfecto. La idea aquí era ver cómo trabajaba el profesor. Bien, el profesor, de alguna manera, siente dos cosas que son como una dicotómica, muy dicotómica. Siente la libertad de hacer lo que él quiere hacer, buscar metodologías. Él está en la clase y hace lo que él quiere, ¿no? No lo decimos de manera negativa ni peyorativa, de hecho, qué bueno, ¿no? Qué bueno que tenga la libertad de hacerlo. Entonces, él organiza la clase, prepara la clase, ¿no es cierto? La materia y todo. Y tiene esa libertad. Sin embargo, y aquí nos encontramos con algo ya que podríamos decir negativo, es que esa misma libertad le generan dos sensaciones. Una sensación de celos, o sea, aquí yo mando, preparación por su preparación profesional, ¿verdad? Entonces se generan estas dos sensaciones de no autocrítica y autonomía. Yo soy autónomo, pero no está aceptando la autocrítica. Muchos de los profesores, estoy hablando del estudio que se hizo, y cuando hay estudio me refiero a que hay entrevistas, encuestas, diálogos, ¿no? Estudios sociales. Ellos dicen que de alguna manera tienen un miedo a recibir un juicio duro a sus errores, ya sea por parte de la sociedad, ya sea por parte de un profesional que va a observar. Entonces, esto genera así como un aislamiento. Un aislamiento del profesor, incluso con sus compañeros, con sus mismos colegas. No solamente con la lógica administrativa, que es la que está ahí enviando todas sus tareas, sus objetivos y trabajo que tiene que hacer. No, si también se siente aislado él, como una pequeña isla, con todas esas sensaciones de libertad, de autonomía, pero no autocrítica, y el miedo a recibir juicios ante los otros. Bien. Surge la pregunta. Entonces, ¿qué entendemos como profesionalismo docente? Se pregunta el libro, Aránguiz y compañía, ¿cuál es el rol profesional del profesor? ¿Cuál es el rol profesional del profesor? Si no hay diálogo, si no hay autocrítica y solo libertad, autonomía, pero a la vez miedo a recibir el juicio, ¿cuál es el rol del profesor? El rol profesional. Me salgo del libro un rato, entre paréntesis. Me he tenido que encontrar como psicólogo en los colegios cosas muy similares. Entonces, los profesorados, el profesorado, evidentemente no todos, pero muchos de ellos, y hay que ser, hablar las cosas, así como psicólogo existen muchos que son muy malos, y así en cada profesión, muchos de los profesores más están funcionando como técnicos que profesionales. O sea, las metodologías que hay las pescan y las divulgan, ¿no es cierto? La usan, entregan información, pero no hay una búsqueda de método, no hay nuevas formas, incluso creado por ellos, que lo haría, que es lo que haría un profesional. Más funcionan como técnicos que profesionales. Es algo que he visto yo, por lo menos dentro de los colegios, y que de alguna manera este libro me orienta un poco a que sí, es algo así. Lo que está diciendo Aránguiz, que lo hizo en un estudio que hizo hace más de 20 años, todavía se replica. Sigamos. Este estudio hizo un tipo de taller de perfeccionamiento que fue entre trabajo en equipo y reflexión. ¿Sí? O sea, el profesorado trabajaba con el otro profesor, el profesor con el otro profesor, se dialogaba, se conversaba, se sacaban temas fuertes, tal vez de las cosas que estoy diciendo yo aquí. Aránguiz dijo un montón de cosas más, pero que dentro de esta reflexión, dentro de estos diálogos, dentro de estos talleres, se sacaban a la palestra cosas importantes. Y el mismo autor dice que luego de toda esta, de una semana más o menos, un par de semanas de talleres de perfeccionamiento, se le acercaban profesores y le decían, bueno, que recordaban lo placentero recién, estaban recordando lo placentero de la docencia, o lo importante de tener tiempo para reflexionar, o a la hora del café hacían comentarios sobre las innovaciones pedagógicas que se estaban hablando ahora. Entonces, el sustento de trabajo en equipo estaba siendo mucho mejor, mucho mejor. Ellos mismos decían, wow, recordé lo lindo que es la docencia. Estaban de alguna manera, después de todo ese rechazo, ante el típico rechazo de yo soy el profesor aquí, ¿no es cierto? Existe como una especie de orgullo. Yo soy el profesor aquí. Y pasa no solamente con un profesional que se acerque, porque una de las primeras cosas que uno se encuentra es que no me digan lo que yo tengo que hacer. Usted es psicólogo, usted, no sé, pedagogo, psicopedagogo, yo soy pedagogo, yo hago. ¿Me entiende? Entonces, existe una especie de celo, como lo dice acá. Existe una cosa de yo mando. Entonces, no hay autocrítica, no hay autonomía. Bien, estos talleres de perfeccionamiento sacaron un poco ese candado de aislamiento. Primero, que es muy típico, y eso se ve también en las terapias, primero, mecanismos de defensa, y luego, si es que el psicólogo bueno, logra sacar esos mecanismos de defensa para entrar ya a lo latente. Ahora, ¿cuál es la lógica dentro de una educación? Y esto sigue siendo similar a la gran mayoría de los colegios, al menos en Sudamérica. Bien, en los colegios existen dos lógicas, como decíamos en un comienzo. La lógica 1 es la administración, la lógica 2, docentes. Pero como decíamos en la primera parte, existe algo arriba, algo homogéneo, que es la jerarquía, ¿no es cierto? La parte burocrática, que es el sistema monetario, la lógica mercantil. Por lo tanto, esa lógica, ese sistema, esa filosofía está de manera constitucional, está de manera subyacente a todo. Por lo tanto, todo sistema que se cree se va creando a través de esa lógica. Así que la educación está basada en esa lógica, desde ese cuerpo, la lógica mercantil. Por lo tanto, el administrativo, o sea, el director, el rector, para mantener una buena imagen como colegio, está netamente vinculado con el sistema educacional. Lo que pida el gobierno, ellos tienen que cumplirlo. O si no, bueno, reciben buenas sanciones, ¿no? Sanciones monetarias, sanciones de calidad, ¿no? De prestigio. Entonces, la administración, para mantener esa buena imagen bajo la jerarquía, bajo esta burocracia, bajo esta lógica mercantil, tiene que cumplir con ciertas normas, protocolos, ¿no es cierto?, llenar ciertos formularios. Por lo tanto, esta administración, la lógica 1, le exige a la lógica 2, o sea, los docentes, todo lo que tiene que hacer. Todas las notas, materias pasadas, pruebas listas, confección de informes, reuniones, y los profesores además tienen que hacer sus propias reuniones, preparar las clases, todo esto. O sea, el problema aquí no es que existan estas dos lógicas. El problema es que no reman para el mismo lado. Entonces, cuando se hizo un taller de perfeccionamiento sobre este tema, que fue, evidentemente, trabajo en equipo y reflexión, los detalles observados en el taller fueron: los directores se retiraban de los talleres. Uno de ellos se tuvo que ir a una reunión. Ok, hagamos que sea algo importante. Sin embargo, todos estos talleres, todos estos estudios, se hacían con aviso previo. O sea, el director, si es que realmente le interesa esto, sería tan importante este taller como la reunión que se tuvo que parar para ir, ¿no? Bien. Otra cosa es que las críticas no se escuchaban por ambas partes en el taller, sobre todo de los docentes hacia la jerarquía, pero sí habían críticas u opiniones entre ellos, pero se las decían a solas a estos investigadores. En el momento del café, en el momento del pasillo, ahí recién podían decir las cosas que querían decir. Estaba el miedo ahí, el miedo de la lógica mercantil. Si critico, me despiden. ¿Ven? Entonces el problema no es que existan estas dos lógicas, según este libro, pero sí el problema es que no reman para el mismo lado. Como decía Fierro, no existe la preocupación por parte de ninguno de los actores de la escuela de revisar y mejorar la forma en que estas dos lógicas se vinculen. ¿Qué opinan ustedes? Me parece muy acertado, porque es algo que además uno puede ver, uno puede observar. Por otro lado, el profesor, así como decíamos en un comienzo, la autocrítica, el rol profesional. Los profesores dicen: los estudiantes están mucho tiempo con la televisión, con los amigos, con la escuela, la familia del alumno, que tiene muchos problemas, ya sean, pueden ser alcohólicos, drogas, drogadicción, violencia, que no lo tomen en cuenta, etc. Como esto del año 94 no nombra los celulares ni internet, pero es obvio que si hubiese sido en este año ese estudio, nombrarían aquello. Bueno, entonces, todo eso, toda esa nube en contra, el profesor dice: uno no puede con todo eso. Y es cierto, es muy cierto. Pero ¿cuál es el problema de aquí, en esta reflexión del profesor? que el diagnóstico del docente es incompleto, porque él se está excluyendo del análisis. Por lo tanto, esto impide reflexionar críticamente acerca de su rol pedagógico. Arangui se pregunta, ¿cuál es el sentido de su profesión entonces? Y aquí donde él, en base al taller de perfeccionamiento, les demuestra que la reflexión crítica y análisis de la práctica cotidiana es muy importante. Por lo tanto, ¿qué se plantea? Trabajo en equipo. Trabajo en equipo, reflexión, diálogos para la profesionalización de su rol. Es así de simple. Por lo menos, algunos profesionales que estamos tratando de cambiar en algo, en estas cosas, tiene resultado. Sí tiene resultado. Antes de esto, antes de este electivo que tomé, yo dudaba mucho que una persona o un psicólogo, por ejemplo, podría cambiar un colegio. Después de haber analizado todo esto y luego ahora haciéndolo, me parece que sí, sí se puede. Se puede. Lo ideal sería es que sean muchos, ¿no? Que todos pensaran así. Pero algo uno puede hacer. Algo uno puede hacer si es que está esta idea de la reflexión, la idea del diálogo y hablar las cosas como son. Porque uno de los problemas que estoy viendo, al menos en este país, es que a los profesores no se les puede decir mucho. Por un lado tienen un historial bastante negativo por la lógica que se instauró aquí del neoliberalismo, donde se les quitó el sueldo, se les bajó el sueldo, se les bajó prestigio. En otros países el profesor es un prestigio enorme. Aquí no, el profesor es como de las cosas, una de las últimas carreras que tú deberías tomar, porque no se considera con mucho respeto. Se le tiene una deuda histórica, y como tienen que hacer tantas cosas y se les pide incluso desde el gobierno dónde está la vocación, como si la vocación fuese, si bien es importante, pero no con eso puedes usar esa lógica para pedirle lo imposible. Entonces existe como un pequeño dolor, una pequeña vulnerabilidad por parte de los profesores en hablar estos temas. Entonces uno tiene que venir con mucho cuidado, pero sin embargo decir las cosas como son, porque esto es cierto, esto pasa en la educación. Bien, creo que con esto podría cerrar el programa. Estaríamos de alguna manera explicando cómo se armó esta lógica mercantil a través de la Ilustración, obviamente la Revolución Industrial y todo esto que genera la idea del progreso. Es el sistema monetario el que está siempre subyacente a todo. Por lo tanto, cada propuesta proviene desde ahí. En la educación no está exenta a eso, de hecho todo lo contrario, se educa para eso. No se han hecho muchos cambios. La psicología en sí lo que ha hecho es cambiar algunos métodos, y no solamente la educación, la psicología, sino otras personas como Montessori, ¿no? Paulo Freire, en este momento no lo recuerdo bien, pero no hay un cambio, no hay un cambio de paradigma. Sigue viéndose todo bajo esa lógica. Y dentro de la educación de hoy en día, los profesores tienen esa visión casi recelosa, de orgullo, de que yo aquí mando, yo soy el profesor y yo soy el que hago las clases, así que no me vengan a decir nada. Cosa que por un lado es cierto, tienen muchas cosas que hacer, ellos son los profesionales, quienes somos nosotros para cuestionar ciertas cosas, pero no por eso no podemos decirle absolutamente nada. Así como criticamos a los políticos, así como criticamos a la rectora, al director, al presidente, al mal médico, al mal psicólogo, ¿por qué no? Vamos, ¿por qué no podemos criticar a un profesor? Si es que estamos viendo ciertos detalles, ¿por qué no poder dialogarlo? ¿Por qué no proponer talleres, proponer diálogo, proponer trabajo en equipo? Y lo demuestran tanto los estudios como la experiencia personal. Bueno, estimados, con esto cierro este programa, suficiente por hoy, y presentar la última obra que ha grabado Sádica, que se llama En la Oscuridad. Ahora actualmente ya hemos grabado un nuevo tema que se llama Sombra, pero aún no sale al aire, ya que ustedes saben, se necesita mucho trabajo, mezcla, grabaciones de diferentes cosas. Pero esta es la última obra que hemos presentado. El grupo sacó un EP con 6 temas. Estamos grabando lo otro para que ya sea un EP entero. Así que, bueno, estimados, muchas gracias, estimados y estimadas. Muchas gracias por escuchar. Espero críticas siempre, reflexiones por parte de ustedes. Y tratando siempre de hacer un mundo mejor. Estimados, muchas gracias. Sádica, en la oscuridad. En la oscuridad.